Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro programa Charlemos. Hoy es un día especial porque hemos sacado los micrófonos de nuestro estudio Félix Ortega para venir a visitar la casa de nuestro invitado. Nos acompaña JJ en la parte técnica y queremos hablar de una persona que cuando la descubrimos nos dimos cuenta que era un personaje apasionante. Y gracias a la intervención de Antonio González, hemos podido contactar con nuestro invitado. Un profesor de vocación, un profesor que durante toda su trayectoria ha sido impactante en sus alumnos y algunos de ellos personajes que son famosos en estos momentos en nuestra sociedad de nuestro país. Para eso hemos querido tener la fortuna de charlar con nuestro invitado que nos ha aceptado en su casa y que nos va a hacer de contacto, que nos va a ilustrar sobre el personaje que el cual queremos hablar de él. Es Antonio González. Bienvenido, Antonio González. Bienvenido, buenas tardes. Cuando hablábamos de este invitado que tenemos aquí, estamos en su casa, nos llamó la atención su trayectoria. ¿Nos puedes contar quién es? Bueno, don Luis Molina es una persona muy conocida en Córdoba por muchas razones. Y fuera de Córdoba también, por supuesto. Si tuviéramos que sintetizarlo, en una entrevista que le hicieron en el diario Córdoba Educación, le llamaron el maestro, con mayúscula. Porque es un poco maestro de maestro, como saldrá a lo largo de la charla de hoy. Es un director de un colegio muy conocido en Córdoba, que es Obispo Ocio, pegado con el Instituto Trasierra, y es una persona que tiene muchos amigos entre los escritores de Córdoba, poetas, y bueno, es una persona que... Siempre recuerdo que a lo mejor alguno de sus alumnos acaba siendo premio Nobel de literatura, que es lo que esperamos, que saldrá a su nombre, que es por lo que yo a mí una de las contactos, por lo cual yo lo conocí y nos conocimos. Yo creo que sería importante resaltar o reseñar el comienzo de Luis en el mundo de los estudios. Y nos explicaba hace un momento que en qué edad empezó él a tener sus primeros conocimientos de escritura o de algunos otros temas que se aprenden habitualmente en un colegio. Luis, buenas tardes. Gracias por recibirnos en tu casa. Buenas tardes. Con mucho gusto recibo, además. ¿Cómo empezó tu trayectoria estudiantil, según tus experiencias o según tu historia? ¿Cómo logré yo llegar a un colegio? Llegar al colegio. Pues fundamentalmente una tía monja de las Mercedarias, que estaba trabajando allí en el Colegio de la Sagrada Familia de los Jesuitas de Úbeda, que habló con el rector a ver si su sobrino Luis podía ir allí a estudiar en la escuela de magisterio. Y el padre le dijo que sí, claro, que con mucho gusto. Y allí me encaminaron mi familia y allí fui yo a estudiar el bachillerato y el magisterio, en la SAFA, en la Sagrada Familia de Úbeda. ¿Cómo nace la idea de sentir ese deseo vocacional de ser un maestro? ¿Cómo nace De ser maestro? Sí. Bueno, en mi época, cuando yo era niño, allí, en los años 40, la posibilidad que había para los niños era muy escasa. Los niños en aquella época, como no fueran ricos, no podían estudiar carreras ninguna. O eran policías, o eran guardias civiles, o eran curas, y nada más. No tenían posibilidades de estudiar una carrera. Y yo tuve la suerte de tener mi tía monja, que fue la que me logró incorporar a los jesuitas de Úbeda. ¿En qué año aproximadamente empezaste a ser maestro de escuela? Ah, maestro en la escuela, pues me pilla un poco. Pero más o menos, ¿eh? Más o menos. ¿A qué edad más o menos comenzaste tu ejercicio de maestro? Ah, yo de maestro empecé con 20 y algunos años. Estuve primero un año que estuve en Andújar, de los jesuitas. Luego me fui a la mili y cuando volví de la mili, a los 22 años así, ya me incorporé a los jesuitas de Úbeda. Y ya estuve trabajando en los jesuitas de Úbeda hasta que me incorporé a Córdoba. A lo largo de tu experiencia de maestro, ¿qué cambió desde el comienzo hasta que llegó la hora de jubilación? ¿En qué consistió ese cambio en el trabajo de el de educar a los niños? Como maestro, yo siempre he estado, incluso en Las Moreras, cuando estaba trabajando en Las Moreras, yo me podía permitir el lujo de ser era un barrio peligroso para circular y yo podía pasar por allí porque yo me dedicaba enteramente a la educación de la gente que más lo necesitaba, que esa ha sido mi misión fundamentalmente. Muñoz Molina, el escritor, llegó a ser lo que es gracias a mí, porque yo obligué a su padre, y él solo reconoce a Antonio, a que siguiera estudiando el bachillerato, y que luego que se fuera a estudiar en la universidad. Y así, pues, Antonio logró ser lo que hoy es él, estudiar una carrera, que el padre quería llevarlo a la huerta a trabajar con él, que era lo que había en aquella época, claro, cuando él era niño. Es más, nos has enseñado las notas que tenía Antonio Muñoz Molina cuando era alumno tuyo, ¿no? Sí, tenía, claro, unas notas muy brillantes, brillantísimas. Era, yo por ahí tengo notas de él todavía. Aquí no. Esto es una dedicatoria de Antonio, ¿te la leo? Sí, vamos a ir por pasos, ¿vale? Vamos a ir por pasos. Cuando empieza cuando se siente la vocación de poder observar a los niños en sus potenciales capacidades. ¿Cómo se observa eso cuando se es maestro? Pues eso va en la persona. Yo que descendía de pueblo, de gente pobre, de gente que no había podido estudiar, pues mi aspiración era yo, no solamente yo estudiar, sino la gente que no podía, intentar que pudieran estudiar, ayudarles. La importancia del estudio en los niños es fundamental, ¿no? Fundamental. En los niños es fundamental. Y además yo lo obligaba. Antonio Muñoz Molina, que leía cuando estaba de alumno, leía algunos libros y en el recreo se dedicaba a enseñarle a los amigos el libro que había leído. Pues yo, cuando los veía en el recreo, que estaban los demás jugando y ellos estaban hablando de sus libros, pues yo los cogía y les decía, a la hora del recreo, a jugar, que es lo suyo. Lo suyo. El trabajo de maestro es importante porque es la base para que pues los alumnos puedan desarrollar otros estudios posteriores. Fundamental. El maestro, el profesor, es fundamental para que un alumno, un niño, llegue a ser lo que él pueda ser y sus capacidades le permitan, claro está. Según el conocimiento que tiene Antonio, ¿qué destacarías de Luis? Hay siempre una frase, una idea que siempre tengo. Comentaba antes lo del premio Nobel de Literatura para ese escritor que nos gusta tanto, que es Muñoz Molina, ¿no? Un deseo que esperemos que algún día lo consiga, porque pues, tiene mérito para eso y para más. Entonces, Luis, está claro, juega. Siempre he pensado que si una frase de Albert Camus cuando le concedieron el premio de literatura, ¿y a quién se lo dedicó este escritor francés argelino? Pues se lo dedicó a dos personas, a su madre y a su maestro. Yo creo que eso es fundamental. O sea, la madre, por razones afectivas y de todo tipo, y al maestro, porque es la persona que le permitió, por ejemplo, dedicarse a escribir viniendo de una familia pobre. Antes había hablado, y quería recalcarlo, lo de que Luis le dice al padre de Antonio Muñoz Molín, le dice que hay una cosa que se llaman becas. Y eso nos ha pasado, a mí también personalmente, que las becas es lo que permitió que hiciéramos el bachillerato e hiciéramos la universidad, si procede de una familia que no tenía muchos posibles. Entonces eso es fundamental, las becas ha sido la salvación de gente que podía tener talento y gracias a eso, y eso fue lo que Luis le dijo al padre de Antonio y le sorprendió tanto, dijo, ah, pero existen eso que se llama las becas. Eso le abrió el camino y, pues, como ha dicho Luis, Antonio lo ha reconocido siempre y gracias a eso. Claro. Una dedicatoria de Antonio Muñoz Molina, el jinete polaco, que me dedica el libro y me dice, para su padre y su madre, y también para Marisa, con todo mi cariño, y también para su padre Luis, por todo lo que él sabe y mucho más. Antonio Muñoz Molina, el 26/12/99. Qué importante que la figura del maestro en los niños, ¿no? La figura del maestro es crucial en la educación. El maestro, y el maestro porque hay más, por desgracia, hay gente que es maestro, pero que es porque no ha tenido otra cosa, ¿eh? Y no lo ha valorado. Pero vamos. ¿Tendría que ser una profesión de vocación? Sí, el maestro es una profesión de vocación, sí, sí. En nuestros tiempos modernos, el colegio sigue siendo algo difícil de poder desarrollar si no hay alguien que guíe al alumno en todas sus necesidades intelectuales. ¿Nos fijamos en eso a veces, en cuáles son las potencialidades de los alumnos? Por eso Antonio me dice a mí en dedicatoria a Luis Molina, por todo lo que él sabe y mucho más. Son dedicatorias porque él reconoce y sabe que gracias a mí pudo seguir estudiando, porque el padre se lo quería llevar a la huerta, hortelano que era, no tenía más hijo que él y quería que su hijo se fuera a trabajar a la huerta con el padre. Y yo le decía al padre cuando iba a comprarle la fruta y las verduras, mucho cuidado con que te lleves a la huerta, Antonio. Antonio puede ser el día de mañana lo que él quiera. ¿Pero qué viste en Antonio para decirle al padre que era mejor el ansia, que procurar? El ansia de saber y la capacidad de recordar todo lo que leía y estudiaba. Es una clave para los alumnos, ¿no? Tener sí. Interés... ¿Memoria o capacidad de entender? El interés del chaval, del estudiante, eso es fundamental, claro. ¿Para entender o para memorizar? Para entender. Si tiene profesores que, pues, hay profesores y profesores también, claro. Hay profesores que van al trabajo y hay otros, pues, que van al trabajo y miran más allá del trabajo, sino lo que ese chaval puede ser el día de mañana. Dentro de las actividades desarrolladas en tu época de maestro, me contabas antes que en los años 60 hubieron las primeras huelgas de maestros. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Cómo a pesar fue? De la dictadura. Eso en los años 60, ¿qué pasó? Sí, pues nada, que hubo el movimiento ya político, ¿eh? Y empezaron las huelgas de la enseñanza, ¿eh? Y entonces por ahí tengo yo un papel en que me dicen las direcciones del centro que tantos días me van a descontar de mi sueldo por haber estado de huelga, 10 días que me descontaban del sueldo. La huelga y la huelga de la enseñanza empezaron en aquella época, y claro, eran la huelga de la, porque que se querían los profesores que la enseñanza estuviera cada vez más valorada. ¿En esa época no? ¿En esta que estamos actualmente? Sí. No, digo, en esa época estabas tú, no estaba bien valorada, ¿no? No, en absoluto. Los alumnos... ¿A qué lo atribuyes tú que no estuviera valorada? A la pobreza en general. ¿La pobreza? A la pobreza. Que la inmensa mayoría de los alumnos en España, que no eran, era gente que descendía de padres de campesinos o trabajadores, y naturalmente a eso era debido, fundamentalmente, a la situación social. Antonio, ¿la educación en esa época, cómo se, o cuando tú empezabas, tan dura era la situación o era diferente? La educación, yo en mi caso es que empecé con 4 años, siempre recuerdo eso, con los 4 años. Empezar, pues yo pasé de la escuela con un tintero, como en la época de Cervantes, y terminé como profesor con pantalla electrónica dentro del aula. O sea, es como del burro al avión, ese es el paso que hemos hecho en este país de los años 50 y Luis antes de los 40 hasta el siglo XXI. No, quería también que Luis nos comentara que como Úbeda ha dado, creo que por la educación y por la escuela y por el cambio social, ha dado muy buena gente, muy buenísima, en las artes, en la intelectualidad, en fin, en la literatura. Y quería hablar que tuvo un affair con un comisario en esa huelga de otro ilustre de Úbeda, de un cantautor muy conocido de Úbeda. ¿Cómo fue eso, Luis? ¿El qué? Lo del cantautor. ¿Cuándo me llamó? Sí. Vamos, el padre es Jerónimo Martínez Gallego, se llamaba el padre, de Joaquín Sabina, el músico famoso, el cantante Joaquín Sabina, su padre. Pues me llamó a mí, el padre, cuando hicimos la huelga, y porque habíamos puesto un cartel en un colegio que la directora no dejaba a los profesores que fueran a la huelga, habíamos puesto denunciando a la directora, y entonces eso lo consideraron ellos ofensivo. Me llamó a mí Jerónimo Martínez y me han dicho, digo, anda, pero tú como maestro de los jesuitas, ¿cómo vas a estar metido en esas cosas? Digo, pues claro, ¿yo cómo voy a estar metido en esas cosas? Y yo era uno de los tres que habíamos puesto el cartel. ¿Y cómo era ese cartel, Luis? Ese cartel era ofensivo para la directora. Te lo cuento tal como es. Poníamos, a la directora le decían a su familia y a ella la pollita, y entonces pusimos nosotros el cartel, hicimos un dibujo en que pintábamos una gallina, debajo unos huevos, y donde estaba la gallina poníamos sobra pollita y debajo faltan huevos. Y eso el Jerónimo Martínez Gallego, el padre de Joaquín Sabina, pues me llamó a mí diciéndole que le habían dicho que yo había escrito ese cartel. Digo, anda, ¿yo cómo me voy a meter en esas cosas, Jerónimo? Recordamos a los amigos oyentes que estamos en la casa de Luis Molina Jiménez, que ha accedido a aceptar nuestra llegada aquí con nuestros equipos para grabar este programa. Y vamos a hacer un pequeño alto con una canción, ya que aludía a Joaquín Sabina, una canción de Joaquín Sabina. Pasos se pierden entre tanta gente,

Seguimos con el programa. Ya les hemos dicho ante los oyentes que estamos en la casa de Luis Muñoz Jiménez, acompañado también de Antonio González, que nos está sirviendo de guía en esta conversación con este ilustre maestro. Me decías, Antonio, que hay un libro que destaca mucho también la figura de Luis, ¿no? Bueno, Luis, hemos dicho que es una, como dicen ahora, una celebrity por la dedicatoria de un libro que él va a comentar ahora, que es La Corda de los Omeya, ese libro que es único sobre Córdoba y que siempre regalamos a cuando vienen algunos amigos de España o extranjeros, y bueno, es un libro único para Córdoba. Y se lo dedicó a él, y hay una anécdota que él lo va a contar sobre cómo ocurrió eso y por qué se lo ha dedicado ese libro. De los Omeya. Pues Antonio y yo en aquella época nos llamábamos y nos veíamos con frecuencia, ¿eh? Y cuando le estaba terminando de escribir el libro, llamé a su casa porque yo no lo localizaba. Estaba en casa de un famoso músico de, ¿cómo se llamaba? Miguel Río. Miguel Río. Y Miguel Río me dijo, dice, si Antonio está en Córdoba. Total, que lo localicé en Córdoba. Y abre la puerta, Marisa. Y lo localicé en Córdoba a Muñoz Molina y me dijo, hablando por la al lado de la catedral, de la mezquita, estuvimos mucho rato hablando y al final me dijo, dice, ¿a quién crees que voy a dedicar La Córdoba de los Omeya? Y yo le dije, pues a tu padre, no, a tu madre, a tu hermana, no. Me señaló con el dedo muy fuerte, a ti. Me dejó temblando. Son esas emociones que son imprevisibles, ¿no? Emociones imprevisibles. Claro. ¿Y qué más destacamos, Antonio, decía antes, de hablar de otro escritor? Bueno, hay una, él tiene aquí muchos libros y muchos documentos también que yo he visto y siempre tiene la amabilidad de enseñarme. Marisa, y es sobre un libro que él fue una presentación de un famoso libro de Manuel Vázquez Montalbán, que es la autobiografía del general Franco. Y él tiene siempre la dedicatoria y en esa dedicatoria que decía antes, porque es muy interesante. Entonces, cuando terminó de presentar, Antonio Muñoz Molina presentó esto, la autobiografía del general Franco de Vázquez Montalbán, pues yo fui con el libro a Vázquez Montalbán para que me lo dedicara. Y Vázquez Montalbán, con gracia, porque sabía quién era yo, dice, ¿y tú quién eres? Y yo le dije a Vázquez Montalbán, yo soy el que le ha enseñado a Muñoz Molina, casi todo lo que sabe. Y me hizo la dedicatoria de Vázquez Montalbán es esta, con una letra preciosa. A Luis Molina Jiménez, co-creador de un lujo literario llamado Antonio Muñoz Molina. Eso es indescriptible. Te sientes, pues tú verás. Emocionado, sí. Te sientes como persona importante también. Te sientes, claro, lógicamente, porque sabe que la gente te reconoce lo que tú has estado haciendo y haces. Elvira Lindo es la mujer de Antonio Muñoz Molina. Esta me dedicó el Manolito Gafotas, que es un libro muy gracioso de aquella época. Y el libro me dice, para mi amigo Luis Molina, que habrá tenido en su vida algunos Manolitos de esto. Habrán oído muchos, ¿no? En esta tarde, víspera de una fecha tan especial que vamos a compartir, la víspera de la boda de ellos, que yo estuve en la boda, como es natural. Un abrazo. De esto pues tengo muchas aventuras, muchísimas, ¿no?, cosas ahí. Estamos hablando de escritores, estamos hablando de personajes. ¿Cómo, Antonio, cuéntanos cómo conociste o cómo te conoció Luis a ti, Antonio? Sí, yo prefiero que lo cuente él. Bueno, yo voy a contar la primera parte. Yo escribía, porque bueno, Muñoz Molina también Soy un gran admirador y nos parece que es el mejor escritor que el que más nos gusta y el que más nos identificamos también. Venimos del mundo también rural, tenemos cosas en común, la misma edad, en el caso de Antonio y yo tenemos la misma edad. Y entonces yo escribía en el Diario de Córdoba, y escribía cosas sobre cuando empezó, desde que empezó el Beato Sile, la primera novela, y la siguiente, que le hemos ido siguiendo todas las novelas y todo, casi todos los artículos. ¿Y qué ocurrió, Luis? A ver, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Pues yo leí un artículo sobre Muñoz Molina de aquí del amigo Antonio González, y yo no sabía quién era Antonio González. Y llamé al periódico a Córdoba y dije, pues Antonio González, si es un profesor del instituto que está al lado de tu colegio. Me dijo, ah, sí, total, que fui yo al instituto y pregunté, digo, Antonio González, ¿quién es? Y al lado mío estaba precisamente Antonio González. Dice, yo soy Antonio González, hombre. Y de ahí nació una buena amistad, ¿no? Ahí nació la amistad. Antonio, tú conoces a Luis. ¿Qué otras anécdotas podías destacar de toda esta trayectoria como maestro y con tantos alumnos, bueno, que se ha encontrado por ahí, por el camino? Pues mira, no sé, así anécdota voy a contar. Siempre como nos interesa la vida de Antonio a través de Luis y Antonio a la par, le propusimos creo que fue una Navidad, y hemos ido varias veces, ¿por qué no vamos a Úbeda? Y nos enseña el recorrido de Muñoz Molina. Allá que nos cogimos nuestros coches y nos fuimos un grupo pequeñito a Úbeda. Nos lleva a la escuela donde estaba Muñoz Molina, que lo imaginábamos, y nos cuenta en el recreo cómo funcionaba y cómo contaba historias a los niños, a otros niños, debajo de un árbol, en lugar de jugar al fútbol, por ejemplo. Fuimos a casa de su madre. Fuimos a casa de su madre, una señora que todavía vive, la madre, y muy amiga de Luis. Además nos decía que tengo un hijo, pero también tengo una hija, que la hermana Muñoz Molina es una profesora de lengua y literatura. Y estuvimos allí, la madre nos agasajó, etcétera, y nos subimos arriba, subimos a la parte de arriba de la casa natal, donde nació, en Úbeda, y allí mirando libros, me acuerdo de encontrar también, creo que era un Quijote, lo abrimos y decía algo así que, este libro pertenece al futuro Premio Nobel de Literatura, que es lo que hemos dicho al principio de la entrevista. Entonces ya se escribió eso. Sí, nos encontramos allí y encontramos un papelito y ponía, era como una carta a los Reyes Magos. La cogimos, Luis, la cogimos, casi no la llevamos, pero le dijimos a la madre, oye, que vamos a coger esto de Antonio que hemos encontrado aquí, porque yo llevo una revista que quería publicarlo en ella, se llamaba El Aguijón, en el instituto. Y nos llevamos aquel documento. Y ese documento lo publicamos en El Aguijón, con una revista escolar, una cosa muy... Y al cabo de los años, pues ese fragmento, casi de memoria, apareció en el otro libro muy importante para él, que es autobiográfico, digamos, de alguna manera, que es El viento de la luna, que por cierto fuimos Luis y yo los dos a Madrid a la presentación, y salía en uno de los capítulos del viento de la luna esa carta a los Reyes Magos, casi literal. Se la debería saber de memoria o tenerla, y ahí apareció, ¿no? Entonces, y hemos vuelto otra vez a Úbeda, y hemos propuesto al ayuntamiento a veces, cuando le hicieron hijo adoptivo de Úbeda, persona ilustre de Úbeda, ¿no? Que hicieran un recorrido de Muñoz Molina por la ciudad de Úbeda, que es una ciudad renacentista, bellísima, etcétera, etcétera. Y entonces Luis cuenta cientos de anécdotas y yo me las sé casi todas. De vez en cuando me sorprende y me cuenta alguna nueva. De esa trayectoria de maestro, ¿qué recuerdos, aparte de Antonio Muñoz Molina, qué recuerdos traes de algún otro niño que escuchó tus instrucciones y que a lo largo de su vida desarrolló los conocimientos de la literatura o el conocimiento de otras actividades que a lo mejor destacó en el camino? Claro que hay varios. ¿Te acuerdas de alguno? Algunos importantes, ¿eh? Claro, algunos que han sido escritores y siguen siendo escritores y profesores. Michel del Castillo. Michel, Michel del Castillo. Michel del Castillo, ese. Michel del Castillo, ese vivía en Francia. Michel del Castillo. Y se vino a lo, en la época aquella dura, la madre que no lo podía atender, se lo trajo aquí a Córdoba y lo llevó al colegio de los jesuitas, a mí, al mío. Uh-huh. Tanguy, la novela Tanguy. Tanguy, la famosa novela Tanguy. Uh-huh. ¿Los profesores podían impregnar a los alumnos en esa época? ¿Impregnarlos de literatura en esa época a los alumnos? Yo sí animaba, claro, yo animaba, claro. Yo hablo de personalmente, claro, yo en las clases de otros profesores no me metía yo, como es lógico, claro, pero yo sí a mis alumnos, claro que les animaba cuando pues, se les leía cosas de Cervantes o de escritores famosos, pues naturalmente que se les animaba, y se les decía que estos habían sido niños como ellos también, que habían llegado a ser lo que habían llegado a ser a trabajo del esfuerzo y del querer y del cariño a la literatura, claro. Si pudiera hacer algún resumen de la vida de maestro, ¿qué resumen haría? Que yo he sido muy feliz siendo maestro. Que yo he sido muy feliz. Exactamente. Yo he estado encantado. A mí cuando me decían aquí en Las Moreras, que Las Moreras es un centro, es un barrio duro de gitanos, de gente pobre, y pues a mí me decían, no te vayas por ese barrio. Yo podía pasar porque me conocían los alumnos que yo estaba tratando y que yo les estaba educando. Y cómo los estaba educando, me conocían y me conocían las familias. Y yo podía pasar por ese barrio tranquilamente. ¿Qué característica tendría esos alumnos que el profesor Luis Molina les daba? ¿Qué les daba Luis Molina a los alumnos para que entendieran? Y quiso volver, ¿cómo fue eso? Y quiso volver y yo hice que volviera, por supuesto. Naturalmente. Yo a los alumnos, yo los obligaba, vamos, los obligaba en el sentido de eso, de explicándoles lo que podían ser el día de mañana. Y que el día de mañana, para poder trabajar y tener un trabajo digno y bueno, cuanto más se supiera, más se estudiaba, más posibilidades tenían de ganar dinero el día de mañana también, tener unas profesiones buenas. Dice eso, Antonio. Sí, que siempre has dicho últimamente, porque ¿por qué de tu longevidad? ¿Cómo te mantienes con tan buena salud física y mental? Yo he siempre dicho lo mismo. Yo no tengo conciencia de haber hecho daño y mal a nadie. Nunca. Yo he procurado siempre, si no me he podido llevar bien con una persona porque no, esa no, pero yo nunca hacerle daño a nadie. Yo eso sí lo he tenido como norma. ¿Es clave para llegar a los 91 años? ¿Que si los tengo? No digo que si es clave. Que si esa es la clave. Es la clave para llegar a 91 años, que no eres muy coqueto, no quiere decir la edad. Siempre te quitas 10, por lo menos. La clave para llegar a mi edad, pues, me dijo un médico amigo mío el otro día, dice, Luis, ¿tú sabes por qué tú tienes los años que tienes y cómo estás? Porque tú has sido siempre una persona buena, que no le has hecho daño a nadie, sino todo lo contrario. Me dijo el médico. Pues habrá que hacer algo así para llegar a tu edad, Antonio, ¿queda algo más que reseñar de...? Agradeceros y muy bien. Venía de tu tierra, amistades muy buenas. Lo que pasa es que pasó el tiempo, estuvieron en Suecia, y luego se volvieron allí a Chile y ya les perdí la pista. Bueno, y el tiempo. También nos acompaña en esta conversación con Luis, Marisa, que es su hija, y le queríamos pedir que nos definiera a su padre. ¿Cómo es tu padre? Mi padre ha sido y será siempre una persona súper buenísima y además tiene una manera de sentirse, de hacerme a mí feliz, está siempre conmigo y siempre me hace que me sienta muy bien y que yo tenga siempre mucha alegría y además estoy súper orgullosa de él porque vale millones. Y también voy a decir otra cosa más. Mi mamá, que está en el cielo, se llama Provi. Mi mamá también era profesora y era una gran profesora. Antonio. Muy bien, Marisa. Muy bien. ¿Finalizamos, Antonio, con algo? Estuve en un instituto dando, porque a mí me llaman a instituto a dar charlas a los alumnos, ahora ya a la vejez y jubilado. Y allí tengo una foto de una niña que mientras yo estaba dándoles la charla me hizo un retrato. Qué bonito, allí, ¿no? Allí lo tengo, qué bonito. Y me llegó y me dijo, dice, don Luis, ¿le gusta? Digo, claro que me gusta, y ahí está puesto. ¿Le gusta ir a los institutos y tal? Por eso lo invitamos, me gusta, para que él siga manteniendo, y siempre conecta con los alumnos, ¿eh? Cuando dice lo de, tengo 82 años. Claro. Amigos oyentes, hemos querido compartir con ustedes el placer de hablar con Luis Molina Jiménez, que nos ha permitido venir hasta su casa. Es una conexión difícil porque no estamos en el estudio, estamos acostumbrados a estar en un estudio de radio y ahora estamos en una casa privada. Nos cuesta mucho esto, pero una experiencia más que tenemos. Y queremos agradecer también a Antonio González, que nos ha servido de contacto con Luis. Y Luis, que muchos años más y sigamos conversando de muchas cosas, ¿no? Mi mejor deseo. Y que tú lo cumplas también. Eso, si no, no funciona. No funciona. Amigos oyentes, gracias por estar con nosotros en este Charlemos tan especial. Gracias a JJ porque nos ha colaborado con la parte técnica. Y le invitamos para otro programa que esperemos sea también tan significativo, tan especial como este. Y, en fin. Ahí tengo notas de Muñoz Molina, notas que yo le ponía, en el colegio. Yo tengo ahí copias de las notas que yo le ponía, ahí, guardadas en mi archivo. Yo tengo un archivo ahí, pues tú verás. No ha servido el chantaje para él, ¿no? ¿Eh? ¿No lo has chantajeado con las notas? ¿Con las? No lo has chantajeado con las notas. Con las notas, pero de música creo que Muñoz Molina sabía poco. Yo era, a mí me gustaba la música, y además el padre director a mí me gustaba, yo tocaba el laúd y tocaba, teníamos un coro escolar de la escuela de magisterio muy bueno y a mí me gustaba la música y entonces pues cuando tenía a los niños en el grupo escolar, las clases con Antonio, pues yo escogía allí a los alumnos para tener también el coro de los niños pequeños. Y los llamaba, les cantaba y les hacía cantar y según me cantaran les decía, ¿tú me sirves o no me sirves para el coro? Y llegó Muñoz Molina, me cantó también y le dije, tú, nada. Dedícate a escribir, ¿no? Nada, dedícate a otra cosa que no. Y ahora Antonio Muñoz Molina es el tío que yo conozco que sabe más de música. Fíjate tú. Las cosas de la vida, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo escogí porque se puso a cantar y no me cantaba la canción en condiciones, claro. Pero luego el tío, pues de música, no conozco a nadie, a ninguno, que sepa tanto de música como él. Lo dicho, amigos oyentes, podríamos seguir hablando mucho rato. Es incansable las anécdotas que Luis nos puede contar. Y le invitamos para un próximo programa. Muchísimas gracias por su compañía. Hemos finalizado.